cadena con su bicha la loca. Por los rumores que de la relación rota, me dio ser tuya hasta que el corazón se rompa. Después oliendo el perfume de mi ropa, y aguando pena con su bicha la loca. Por los rumores que de la relación rota, me dio ser tuya hasta que el corazón se rompa. Se rompieron las promesas, una vez me fallaron y no me quedé con esa. Y a Miguel, yo sé que la tengo mal en la cabeza y tú te crees. Uno se lleva todo lo que se atraviesa, insegura. Medida del amor casi nunca se cura. Amiga, quieres también y no disimulan. Las ganas se acumulan, todo lo que murmuran. Deja de importar si la cojo por la cintura. ¿Dónde estoy? ¿Quién ando? Si no, le puse esto. Sé que estoy fallando, follando. Mañana ya se fue. Estoy con rota, después oliendo el perfume de mi ropa, ahogando pena con tu wiki a la roca. Por los rumores que de la relación rota, me dio ser tuya hasta que mi corazón se rompa. Acerca y mira bien de cerca mis eyes, perdonando. Cada vez que te veo, Quiero tocar. pase de copa. Ya me suena el rincón, no doy contigo. Timbro cinco y llega tu recinto. Aunque fue lo que estábamos al quinto. Tú te llevo, pero todo está distinto. Yo te conozco, lo veo en tu cara. No te comportes conmigo, puedes ser mala. Seré tuyo por esta noche. Te soltarás antes que desabroche el cinturón. Dime qué posiciones tú quieres. Sé que tienes novio, pero a mí que me prefieres. Seré tuyo por esta noche. Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda. De las a medias yo te beso toda. Quédate conmigo y la picheo a toda. Como tú ninguna, tú le ganas toda. Por eso, bebé, yo quiero comerte toda. De las a medias yo te beso toda. Como tú ninguna. Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna. Hay muchas mujeres, la vida solo una. Y solo dime que sí pa' ponértelo de una. Bebecita solo avisa, pa' subir los cristales, prenderle y quitarme la camisa. Quiero que seas mi sumisa. Si quieres tomarte tu tiempo, tranquila, no tengo prisa. Que la noche es joven y lejos tuyo no se da cuenta. Ese cabrón que peca no tiene lo que aparenta, yeah. Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comentan. Si nos queremos, yo estás con él, pero hace tiempo que nos vemos. Siempre que estamos solas, bella, que a mí nos comemos. Conmigo tu pernilla se van al extremo. Dicen que abrí en esa película. Ya tú no sabes que no te sientes ridícula. Prefiero quedarte solita en la casa sin llamar. Y yo cuento para buscarte, pero me necesitas. Vi en mi Snapchat eso. Así que ya sabes, tienes la verdad. Ponme en el mundo al revés, solo tú puedes.